Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 6 de agosto, como cada jueves, al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora, 8 de la mañana, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza. Y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Randolph Borges. En los controles, Luigi Loyo. Y en la locución del espacio, Geraldine en Valor Guerra, José David Rondón, coordinando todo el equipo, y quien les habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, Geraldine. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a todas nuestras usuarias y usuarios que hoy, 6 de agosto, nos escuchan en este programa La Tierra de los Míos. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, por Twitter, @IPCBicentenario, y en Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza a través de @ReinaldoI, al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, @Senderos9, y a nuestra emisora por @AlbaCiudad. Muy buenos días, José David. Hola, muy buenos días, Geraldine, muy buenos días, Eduardo, y que tengan buenos días toda la audiencia de Alba Ciudad que hasta ahora nos escucha. Bueno, hoy tenemos una agenda interesante de lo que son el resumen, de alguna manera, de todas las actividades de impacto que se realizaron durante esta semana, y vamos a tener en contacto a Merlín Rodríguez, que es la directora de la oficina del Instituto de Patrimonio Cultural en Coro. Esto a propósito del despliegue de la bandera, ¿no? La bandera más grande y que en la población venezolana causó orgullo este despliegue de nuestro pabellón nacional. También María Gabriela Martínez, quien ella es funcionaria del IPC, de la Dirección de Puesta en Uso, vamos a estar conversando sobre un divertido plan vacacional que se está realizando en el Instituto de Patrimonio Cultural. Y también nosotros vamos a estar estableciendo contacto con Belkis Reyes. Ella es vocera del Poder Popular. Esto a propósito de lo que es la primera piedra que se colocó en Vargas, en lo que tiene que ver las instalaciones del Castillete de Armando Reverón. Esto de alguna manera va a ser nuestra agenda de contacto que tenemos establecido para el programa de hoy. Eduardo. Perfecto, 8:03, momento de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Arrancamos el 3 de agosto, Día de la Bandera Nacional. Ya lo decía José David en la presentación, el lunes se celebró este día y a propósito de eso fue el despliegue de esa bandera, la bandera más grande, el pabellón nacional. Recuerden que es el 3 de agosto porque fue el día 3 de agosto del año 1806 en donde el generalísimo Francisco de Miranda hizo por primera vez el tricolor patrio. Eso fue en la población de La Vela de Coro. El 4 de agosto de 1937, Día de la Guardia Nacional Bolivariana. 6 de agosto de 1896, natalicio de Andrés Eloy Blanco, sin duda alguna de los principales poetas de todos los tiempos en Venezuela. Famosos sus poemas, principalmente La Renuncia y también Píntame Angelitos Negros. Interesante la vida de este escritor, también político, diplomático. Andrés Eloy Blanco, pueden revisar más información de él en RPC Venezuela. Un 8 de agosto de 1928 nace Simón Díaz. Nace en Barbacoa, Estado Aragua, el 8 de agosto de 1928. Es un insigne intérprete de la música popular venezolana. Es conocido en todo el país como un célebre músico y compositor. Y su obra es considerada como uno de los legados más reconocidos para la música popular venezolana. Uno de sus logros es el rescate de la tonada llanera, promoviendo su difusión y estudio hasta convertirla en un género musical que estos destacados artistas han interpretado. Entre sus producciones musicales están Al Caraván, Pasaje del Olvido, Al Niño Jesús Llanero, La Vaca Mariposa, Mi Querencia, La Sabana y la más conocida internacionalmente, Caballo Viejo. Obtuvo la condecoración Orden del Libertador en su Orden del Gran Cóndor en manos del Estado venezolano. Su trayectoria es referencia en la historia de la música del país, además de ser un ícono de la venezolanidad. Falleció en Caracas a sus 86 años el 19 de febrero del 2014. Cerramos las efemérides con el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 8 y 6 minutos, primera pausa musical, Tonada de Luna Llena de Simón Díaz. Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé, ayer tarde la lavé. Ocho y nueve minutos, esto es La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchamos a Simón Díaz, Tonada de Luna Llena, y aquí viendo a José David, el coordinador del equipo, seguramente recordó el llano. Sí, Simón Díaz el Grande, quienes nosotros somos del llano, y lo que es la tonada la inmortalizó, la popularizó, recrea lo que son nuestras creencias, nuestras vivencias en nuestras tierras del llano venezolano, Eduardo. Simón Díaz para nosotros representa uno de los íconos de la venezolanidad y además embajador de nuestra música en el mundo. Bien, bueno, tenemos en línea a María Gabriela Martínez, quien ella es la responsable del programa pedagógico del Instituto de Patrimonio Cultural, un trabajo que viene realizando de contacto con las comunidades, y en esta oportunidad estableció un programa, un plan vacacional donde los muchachos están realizando diversas actividades culturales, académicas, recreacionales, entre otros, pero dejemos entonces que María Gabriela nos explique. Muy buenos días, María Gabriela. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bienvenida al programa, María Gabriela. Ok, muchas gracias. Háblanos un poco entonces de este plan que vienes desarrollando dentro del Instituto de Patrimonio Cultural. El plan se ideó con la intención de que darle la oportunidad pues a niños de la comunidad e incluso en la misma institución también de participar en diferentes actividades recreativas, lúdicas, relacionadas con el patrimonio cultural. Entonces, se va a realizar, o se está realizando desde el lunes 3 de agosto hasta el 31 de agosto. Esto, fíjense que es importante resaltarlo, María Aurelia, porque esta planificación, esta estrategia que desarrollas dentro de lo que es el programa pedagógico del Instituto de Patrimonio Cultural, concretamente en el plan vacacional, que no solamente incluye a los hijos de los trabajadores, de los funcionarios, sino también que es puertas abiertas con este trabajo activo que realizas con las comunidades que están aledañas al instituto. Sí, exacto. Incluso la modalidad nosotros, o sea, es gratuita porque nosotros no cobramos a los participantes, de una manera de que pues sea mucho más abierto y sea mucho más factible a las personas que a lo mejor no tienen tantos recursos para llevar a los niños un plan vacacional, o a veces tienen muchos hijos y entonces no pueden pagar planes que si tienen pues una cuota de inscripción. En este caso nosotros lo estamos ofreciendo gratuitamente, de manera pues que puedan participar todas las personas que estén interesadas y que quieran pues y tengan eso para darles esa oportunidad. En este caso, la gente que está participando pertenece al 23 de enero, a Caño Amarillo, Montepiedad, sector Montepiedad, todas las zonas alrededor de la Villa Santa Inés. Fíjate que cabe resaltar también, María Gabriela, que dentro del cronograma que han establecido desde el punto de vista organizacional para ofrecer una variedad de entretenimiento para los niños y niñas, pero también ahí incluyen lo que es la parte de talleres formativos. Explícanos un poco, en estos días tenías lo que es el taller de lectura, entre otros aspectos. Háblanos de ese componente que tienes a través de los talleres para la formación. Sí, bueno, además de las actividades recreativas, se han planificado unos talleres que ocupan todas las semanas, ¿no? Que van de lunes a viernes. Entonces, esta semana se está realizando el de narración, que la actividad consiste en que, bueno, los niños conozcan sobre la tradición oral y las narraciones venezolanas, sobre todo lo que son los cuentos infantiles venezolanos. Se hace lecturas de cuentos, ellos leen cuentos, y al final pues la historia es que ellos escriban un cuento cada uno y lo plasme en un material que nosotros le vamos a entregar, donde ellos mismos van a hacer sus dibujos y todas estas cosas. Este también un taller que va a dar el doctor Carlos Marrón, que es el presidente de la Asociación de Burriquitas, donde ellos van a aprender a hacer unas marionetas sobre los diablos danzantes de Corpus Christi. También tenemos una persona de LuneArte que va a hacer un taller de artes gráficas para que ellos aprendan lo que son impresiones, hacer impresiones, serigrafía, todo lo que tiene que ver con las técnicas de gráficas, de grabado, de impresión. Y también tenemos uno con Nancy Pedrique, que es otra cultora que está relacionada con el Instituto de Patrimonio Cultural, que va a ser de cantos y bailes tradicionales venezolanos. Oye, qué y van bueno. A conocer sobre el calixo, sobre diferentes manifestaciones tradicionales venezolanas. Y también estaba revisando que van a tener un taller de fotografía y arte, ¿no? Los muchachos. Sí. También es una profesora que es de la UNEARTE, donde ella hace un trabajo en donde se relaciona pues la fotografía con las artes plásticas. Bueno, sin duda que estos muchachos van a tener una agenda bien amplia y de opciones que desde ya están disfrutando, y esos pasillos andan activos, los muchachos con esa energía muy propia de los niños y niñas. Muchísimas gracias, María Gabriela. No, gracias a usted, y bueno, están todos invitados a participar, ya saben, desde el 3 de agosto, el 31, desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Bueno, conversamos con María Gabriela Martínez, quien ella es responsable del programa pedagógico del Instituto de Patrimonio Cultural, a propósito del plan vacacional que se realiza en el IPC. Eduardo. Interesantes esas actividades que se llevan a cabo en la ludoteca La Zaranda, principalmente, pero también en otros espacios de ese mismo sector de Caño Amarillo que rodean a la villa, incluso los talleres de pintura y de otras actividades que tienen que ver incluso con la carpintería, porque los niños se ponen a pintar en los espacios donde los carpinteros del IPC, personal especializado en nuestro instituto, lleva a cabo otras labores, incluso... Mucha gente no lo sabe, pero hay muchas cosas en madera interesantes que están dentro del IPC que lo hacen nuestros propios funcionarios. Así que importante, y vaya el saludo para ellos. Y es momento de hablar de otro tema de la semana, José David, que fue la actividad que se llevó a cabo. Incluso estuvo el ciudadano ministro Iturriza en el despliegue de esa bandera, la bandera nacional, la más grande, y que fue llevada a cabo gracias o en conmemoración de un año más del 3 de agosto de 1806, el momento en el que el generalísimo Francisco de Miranda hizo por primera vez el tricolor patrio. Y en línea tenemos precisamente a una voz autorizada en la materia, Merlín Rodríguez. ¿Cómo estás, Merlín? Buenos días. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? ¿Aló? Sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, siempre contando contigo para este tipo de actividades. Bueno, Merlín, básicamente la participación del IPC, de la oficina allá en Coro, en este acto que se llevó a cabo en la vela, con motivo del despliegue de esta bandera nacional. Sí, bueno, estuvimos allá participando todos los que conformamos el Ministerio de la Cultura aquí en la región. Por supuesto, estuvo presente la oficina del IPC. Fue la fiesta de la bandera, donde se visibilizó la conexión de toda la gente con ese símbolo patrio que nos representa a todos y que nos habla de la soberanía de nuestro pueblo, ¿no? Reafirma la soberanía y el amor y el sentir bolivariano de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de esta patria. Estuvimos compartiendo desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana en el lugar. Se acercaron consejos comunales, comunas, los cultores, las cultoras. Hubo una actividad cultural muy linda desde las primeras horas de la mañana hasta casi las 2 de la tarde. Estuvimos en el Paseo de las Banderas. Bueno, por supuesto, estuvieron todas las autoridades. Y la intención de esto es seguir activando todo lo que sea la conexión de las prácticas simbólicas en función de reafirmar lo que somos nosotros como identidad y como ciudadanos y ciudadanas de este país. Sí, sin duda, aparte de todo el valor arquitectónico y de patrimonio cultural que tiene la zona, tanto el casco histórico de Coro como en su puerto de La Vela, el componente histórico, esa importancia que viene desde principios del siglo XIX de toda la zona, coméntanos acerca de eso, de ese componente histórico que tiene La Vela de Coro. Bueno, por supuesto, bueno, tenemos una huella que forma parte de lo que significa el ser patrimonio, que es nuestra huella histórica, el haber tenido la dicha de tener a Miranda, un hombre universal, trayendo la bandera madre, y que desembarcara en La Vela, conectándonos con lo que sería luego nuestro símbolo. Ese es un momento que nos reafirma a través de la historia, ¿no? Como gente libertaria, gente que aspira y que convive y trabaja para preservar la libertad y la emancipación del pueblo. Así que ese día, ese 3 de agosto, estuvimos celebrando no solamente la fiesta con la bandera, el poder extender la bandera más grande de Venezuela, sino el poder recordar hombres que han dado su vida y que han dado toda su filosofía de vida en función de unas patrias libres y soberanas, como fue Miranda, como es Bolívar, como son tantos que han estado en nuestras luchas, sobre todo en Falcón, con José Leonardo Chirino, Miranda, Zamora, eso por supuesto nos conecta con una memoria histórica que hace que este pueblo siempre salga adelante en todo momento a estar presente, como en este caso, haciéndonos sentir como venezolanos y como gente que respeta, admira y que quiere vivir en soberanía y en libertad. Merlín, aprovechando este contacto telefónico y la claridad de tu discurso en representación de nuestra oficina allá en Coro, nos gustaría que compartieras con todas las usuarias y usuarios que en este momento nos escuchan las actividades que se realizan en La Vela. Usualmente, a nivel noticioso, siempre es Coro la que se lleva los titulares, la que quizás le damos un poco más de cobertura y de divulgación, pero ¿cómo es el trabajo con esos consejos comunales en La Vela? La actividad que se realiza allí, el impacto y el alcance que tiene el IPC en esta población costera del país. Sí, bueno, nosotros trabajamos con los 5 consejos comunales de La Vela, del Centro Histórico de La Vela, por supuesto con todos los del Estado, pero con más énfasis en esto, sobre todo ahorita con las actividades para salir de la lista de peligro. En este momento nosotros tenemos 13 casas que están restaurando, que se van a comenzar a restaurar desde los consejos comunales con los artesanos del barro, conjuntamente con la dirección municipal de la alcaldía, pero igualmente a través de los dineros que han bajado desde el gobierno nacional a través de nuestro presidente Maduro y anteriormente de nuestro comandante Eterno, en este momento se están comenzando a restaurar 80 casas. Ya se restauró la aduana, se restauró la iglesia del Carmen, eso empieza a hacer un impacto y una consolidación donde pronto nosotros sentimos que estaremos listos para salir de la lista en peligro. Bueno, muchas gracias por este contacto, súper completo todo lo que nos cuenta, siempre con esa claridad en la palabra y en el discurso que tienen allá en nuestra oficina en Coro. Merlín, muchas gracias por el contacto. A ustedes, hasta luego. Era Merlín Rodríguez quien está dirigiendo allá nuestra oficina en Coro, el caballito de batalla del IPC en el occidente del país. 8:22 minutos, momento de una nueva pausa musical, identificamos la emisora y venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Los dejamos con Caballo Viejo. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas. Caballo viejo, caracha. No, es que el que se merece la sabana, pues que se la den. Guay, ¿por qué no? Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado y se va

cuando parecía una segura derrota peruana, aparecieron los húsares del Perú al mando de Isidoro Suárez y Andrés Rázuri, cuyos hombres potenciaron a los patriotas y lograron la victoria independentista. A partir de entonces, los húsares del Perú pasaron a ser húsares de Junín. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. ...8:30 minutos, volvemos a la tierra de los míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM... Y es momento de nuestra tercera sección del día, Nuestro Patrimonio. Nuestro Patrimonio. Y nuestro patrimonio es referente hoy a el castillete de Armando Reverón. Nuestra fuente, la página RPC Venezuela. Recuerden, rpc-venezuela.gov.be. Y la fuente principal de esta información, por supuesto, el catálogo del municipio Vargas, en La Guaira, en el estado Vargas. Allí, en toda esa zona, está, por supuesto, específicamente en la población de Macuto, el castillete de Reverón. Ahora Geraldine con este registro del castillete de Armando Reverón. En 1920, Armando Reverón, junto a pescadores de Macuto, construyó el castillete que le sirvió de hogar. Los materiales utilizados en la elaboración del castillete fueron piedras que Reverón recogía en la playa cercana, grandes troncos de árboles, especialmente de cocoteros, caña amarga y palmas para los techos. La construcción llevada a cabo fue por partes, duró algunos años. El edificio tenía una cocina, tres cuartos, una capilla con campanario, una especie de túnel subterráneo que conducía hasta el río El Cojo y un espacio destinado a albergar las muñecas y los enseres diseñados por el maestro de la luz, que de este modo le servían para crear la escenografía de sus famosos cuadros. Tras la muerte del pintor en 1954, el castillete comenzó a ser intervenido. Aunque la edificación había sobrevivido a numerosos embates naturales, los deslaves de 1944, 1948 y 1951, viéndose, fue muy afectado. Por los mismos, la tragedia de 1999 la devastó casi por completo. La zona norte está totalmente tapiada y quedan en pie solo dos medias paredes, así como los restos del edificio anexo del Museo Armando Reverón, construido por el Centro Simón Bolívar en las últimas décadas del siglo XX. 8:34 minutos, momento de otra pausa musical, Mi Querencia de Simón Díaz, y retornamos ya con el contacto telefónico con Belkis Reyes, vocera del Poder Popular, referente al castillete Armando Reverón. Ya venimos. Claridad para alumbrar de los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Lucero del alba, que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza un cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el Cuando son las 8:37, vamos con nuestra cuarta sección, Testigo Patrimonial. Testigos Patrimoniales. Para las 8:38 también tenemos en línea a Belkis Reyes, quien es vocera del Poder Popular en el Estado Vargas. Muy buenos días, Belkis. Buenos días a todos. Bienvenida al programa, Belki. La intención del contacto, y ya hacemos un preámbulo, Geraldine, con lo que tiene que ver la historia de Armando Reverón y el Castillete. Y esta semana hubo un acto donde te vimos profundamente emocionada, dando unas palabras ahí llenas de un sentir patrimonial en cuanto a este rescate y esta reconstrucción de lo que tiene que ver con el Castillete. Coméntanos, Belki. Sí, bueno, fue un momento maravilloso porque largamente esperado por todos los voceros y voceras, además de los reveronianos todos a nivel nacional, incluso mundial. Porque te digo que en el estado que está aún el Castillete, aquí recibimos personas del extranjero, aprovechan su visita al país para venir a constatar, ¿no?, el avance de la obra de Reverón. Y bueno, aquí los recibimos y les explicamos el proceso que ha vivido la comunidad para el desarrollo de este proyecto. Además que ese desarrollo del proyecto cobra mucha fuerza, ¿no? Este acto simbólico que fue colocar la primera piedra, donde estuvieron presentes autoridades como el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, también estuvo el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Bielma, el alcalde, el secretario general de Gobierno y Arte, y por supuesto haciendo fuerza lo que son los consejos comunales, el Poder Popular, el Gabinete del Estado Vargas, donde allí de manera conjunta hicieron de alguna manera dar a conocer que allí se inicia este proyecto. Coméntanos un poco esos detalles, Belki, cuáles son los alcances, ¿no? Porque no solamente es la restauración, sino va a ofrecer una serie de servicios según las etapas en la construcción. Sí, bueno, para nosotros lo importante es la reconstrucción del Castillete, porque viene a ser la recuperación de nuestra propia memoria local a través del maestro Reverón. Él fue una persona que interactuó mucho con las personas de la comunidad, era una casa más de esta comunidad, y él daba la bienvenida a todos los vecinos, incluso interactuaba con ellos de manera cultural, porque le leía las novelas, le hacía los títeres, hacía fiestas en su casa, y además era un devoto y celebraba su Cruz de Mayo todos los años. Entonces la recuperación de esa memoria local, cultural, a través de Reverón, es muy importante para nosotros, que sea visualmente y físicamente estructurada en el Castillete de Reverón. Los anexos que vamos a construir es un edificio que también viene a reivindicar la plástica de Vargas, que no tiene un lugar para exposiciones, y va a contar con una serie de servicios para la comunidad de los visitantes del Castillete. Eso sería una primera etapa del proyecto, porque también tenemos contemplado la recuperación de la casa del pintor Antonio Alcántara, vecino de Reverón, muy amigo de él también, y que nosotros queremos convertirlo y tributarlo como museo para ese gran pintor venezolano. Fíjate, y queremos destacar allí, Belkis, porque dentro de lo que es el inicio, ¿no?, de que se concibió este proyecto, lo realizaron ustedes a través de unas mesas técnicas con el acompañamiento también, valga repetir la expresión, técnico del Instituto de Patrimonio Cultural, pero con una visión comunitaria, con una visión del poder popular. Y fíjate que todo comenzó cuando éramos Asociación Quinceleta, a partir prácticamente de enero del año 2000, comenzamos un trabajo, aunque yo no estaba acá, estaba en otro estado. Los vecinos se armaron y, bueno, hicieron las asambleas con lo que era Corpo Vargas y la Autoridad Única, solicitando pues la reconstrucción del castillete, surgieron varias ideas. Luego eso, pues en vista de que había muchas emergencias que había que solucionar, se continuó la espera de la minimización de riesgo hasta que nos organizamos y decidimos, bueno, para poder pensar en el castillete, debemos minimizar el riesgo, tenemos que embaular el río El Cojo. Y eso también fue un proceso comunitario para poder ponernos de acuerdo en lo que queríamos hacer para minimizar el riesgo y poder pensar en la reconstrucción del castillete. Luego nos convertimos conformamos en el Consejo Comunal Armando Reverón, y luego nos transformamos y nos unimos en comuna, nos hemos venido desarrollando de manera comunitaria. Y entonces, a partir del año 2012, comenzamos las mesas técnicas como tal con todas las instituciones, cristalizándose ya la mesa técnica del año 2014 con todas las instituciones presentes ese día del que pusimos la primera piedra. Y a partir de ahí comenzamos ya con un decreto presidencial que declara la obra de Armando Reverón Patrimonio Cultural de la Nación, con un trabajo mancomunado entre el Poder Popular y las instituciones nacionales y regionales para la consecución de este proyecto maravilloso. Que se traduce en un ejemplo, Belkis, porque sí. Es que es un sentir dentro de la comunidad, es decir, cómo se involucra de manera directa esta toma de decisiones en el proyecto que hoy día se da cuerpo y forma a través de la colocación de esta primera piedra, y que también le hacen seguimiento, porque va a una primera etapa. Háblanos un poco de esta primera etapa que se va a desarrollar. Sí, bueno, la primera etapa a desarrollar es la reconstrucción del castillete y la construcción del edificio anexo, con servicios de cafetería, incluso hay algunos socios productivos, tiene una galería de 58 metros que se va a dividir entre las obras de Reverón y las obras de los artistas plásticos de Vargas y del Nacional, ¿no? Luego la segunda etapa vendría a ser la reconstrucción o la adecuación de la casa de Antonio Alcántara y la construcción de un paseo peatonal que enlace con la avenida intercomunal de Macuto, donde pensamos hacer un monumento al Mago de la Luz como entrada al centro cultural. O sea, es decir, que va a tener un impacto no solamente social, sino también económico, cultural, político y de desarrollo en lo que tiene que ver en esta zona, donde sin duda alguna va a ser de referencia nacional e internacional por las obras del Maestro de la Luz. Sí, fíjate que a través de la Comuna Socialista Huayca Macuto, donde hacemos vida a 14 consejos comunales, tenemos un plan de desarrollo turístico cultural, porque va ligado directamente, Macuto es una joya arquitectónica, posee el Hotel Milmar, muchísimo patrimonio inmuebles, ¿no? Entonces, esto es como el primer paso de un desarrollo turístico que abarca todo lo que es el territorio comunal de Huayca Macuto, que hacemos vida, como te dije, los 14 consejos comunales. Y esto, bueno, es un primer paso de un desarrollo que queremos nosotros, cumpliendo el plan de la patria en su objetivo 5.3, el desarrollo del patrimonio como factor fundamental para el desarrollo cultural y de la identidad nacional. Y más allá del acto, de la presencia de las autoridades, digamos de lo material, ¿cómo lo percibe la comunidad ese acto en la semana, Belki? Bueno, sé que, claro, muchas personas que no creían, porque a veces que la duda, sí, la en sí de esta unión entre el poder popular y entre las instituciones del Estado, dieron de verdad esa connotación de realidad. Ya de verdad arrancamos, de verdad, bien el castillete. Muchísima gente estaba esperando esto hace muchos años, pero como te digo, hubo factores que teníamos que solucionar, como el primero el factor social, luego el factor de riesgo, para que esto se pudiera de manera permanente, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que de verdad las personas están, todos los vecinos están a la expectativa y muy contentos de que de verdad ya de manera oficial pues se hable de la reconstrucción del castillete. Y esto es el valor a la constancia, Belki. Lo sentíamos mucho en tus palabras durante la intervención, donde había un sentimiento abierto y lo comentábamos acá en cabina, Eduardo, Geraldine, que seguro te cruzó por allí muchas vivencias y emociones en ese momento que te tocó dar las palabras en nombre de la comunidad. Sí, porque fíjate que la generación, mi generación particularmente, compartimos fue con Juanita, ¿no? Y ella vivió 20 años luego de que muere el maestro, y esa era una casa en donde vivía una familia que la cuidaba a ella, y era una casa un poco excéntrica, pero era una casa al fin, ¿no? Y ahí era nuestro sitio de juegos, ahí compartíamos y hacíamos cumpleaños, ahí se celebraban las fiestas luego después de las comuniones. Entonces era prácticamente un sitio de juegos infantiles, de sueños, que bueno, yo quisiera que mi nieto, ¿verdad?, él pudiera entender a Reverón a través de su carácter, de que él tenga la oportunidad de ver lo que yo vi, lo que yo sentí cuando entraba cada vez a su castillete. Entonces, bueno, es un poco que las nuevas generaciones asuman la defensa de ese patrimonio que es nuestro, es local, es histórico. Entonces, es algo muy emotivo para nosotros que eso de verdad se haya dado, porque ha sido una larga lucha por aquello de lo falso histórico, aquello de las oposiciones porque no era el original, pero bueno, sabemos que a lo largo de todo el mundo los países y las naciones recuperan su patrimonio a través de las réplicas y a través de las reconstrucciones o ambientaciones que se le hacen para no perder el hecho histórico. Y de verdad que ese esfuerzo, Belki, de seguro va a tener fruto con las nuevas generaciones que van a estar en defensa del desarrollo de este proyecto. Ya yo particularmente estoy 10 años en la lucha. Hay gente que, bueno, ya viene ya de hace más tiempo, pero yo creo que este ejemplo de constancia de esta comunidad va a repercutir en las futuras generaciones para el resguardo de este sitio maravilloso que va a ser replicado, ambientado, para ellos, para esas futuras generaciones que necesitan saber de Reverón y seguir el ejemplo que dio el maestro, que sin recursos materiales, alejado de todas las academias, él logró imponer una técnica que lo dio a conocer como el mejor pintor del siglo XX. Entonces es un ejemplo a seguir, ¿no? Armando Reverón. Claro que sí, un ejemplo. Bueno, Belki, muchísimas gracias por la conversación. Era Belki Reyes, vocera del Poder Popular, donde se está estableciendo un trabajo de reconstrucción de lo que tiene que ver el castillete de Armando Reverón, cuando son las 8:49 de la mañana. Eduardo, ya estamos finalizando el programa. Sí, Belki nos dejaba prácticamente un titular, ¿no? Quisiera que mi nieto entendiera a Reverón en el castillete. Esencia del pueblo. Y una visión muy clara de las comunidades y de participación protagónica en la toma de decisiones. Yo creo que se marca un precedente también histórico en el rescate de este patrimonio, porque bajo es la batuta de las comunidades, donde con la guía de las instituciones técnicas y de las empresas, pues se construye en armonía este patrimonio nacional. Claro que sí, José David. Como bien lo dijiste, finalizando el espacio, Geraldine, para que te despidas de los usuarios y las usuarias y también recuerdes las actividades que hay hoy en la ludoteca. Hay que recordar que está en paralelo el plan vacacional, pero también con las clases que usualmente se dictan en la ludoteca La Zaranda.